¿Estás buscando un programa de radio que te alegre el sábado a la noche? Bueno, no busques más. Inadaptado vuelve a la radio, sí. Vuelve tercera temporada por FM Box 102.9. A partir de las 21 hasta las 23. Te esperamos con la mejor alegría, con la mejor música y los mejores comentarios. Inadaptados, lo mejor de los sábados. De los sábados. Programa número 9, sábado inadaptado, otra vez, falta uno para el 10, pero el 10 seguramente va a salir grabado, les avisamos desde ahora. Gran semana tuve, la verdad que intensa, hice de todo. Les cuento que hoy saben que la consigna es, ¿qué cosas te emocionan? Bueno, a mí no comenté nada en el Facebook porque quería contarlo en vivo, porque hacer el programa me emociona. Lo que pasa es que la gente cree que emocionarse es solamente llorar y no es así. Hoy seguramente Luisito va a contar que pasa por un lado, por un montón de lados las emociones en el cuerpo. A todos nos pasan diferentes. Y les decía, esta semana me fui de excursión a Villa Soldati. El parque de la ciudad, ¿conocen? Escalé, me tiré por la tirolesa. La primera vez que me tiró en tirolesa. La próxima quiero tirarme en paracaídas. Quiero más. Fue re emocionante. Terrible. Bueno, amigos, vamos a presentar el equipo que tengo ganas de hablar con todos ellos. Voy a empezar presentando a ese chico que le cae bien a todo el mundo. Ese tipo que me dijeron que colecciona hojitas de afeitar. Estoy hablando de el señor Sebastián Maceira. Muy buenas noches, ¿cómo andan todos los inadaptados del otro lado? Gran sábado y bueno, muy contento. ¿Cómo andas, campeón? Bien, semana intensa tuve. ¿Usted? Yo también me río porque la verdad no tengo dónde más poner las hojitas de afeitar. Es un coleccionista, usted no sabía. Sí, y eso que tengo barba. Sí. ¿Viste? No, me pasa esa que... para cuando la use. Sí, es para, o sea, voy comprando. Compro. Almaceno. Y nunca me afeito. Y bueno. Qué despelote, ¿no? Sería complicadísimo. Después lo charlamos con Luis, ¿qué significa almacenar cosas? Hay un programa que sí. Me gusta mucho, que es el que juntan todo, ¿viste? El acumulador. Los acumuladores. Sí, está buenísimo. Sí. Entonces vos entras a la casa y tenés que ir, viste, como viendo dónde pisás, porque hay de todo. Una vez una señora tenía basura y a ella le servía todo. Cerca de mi casa había un tipo que tenía hasta la puerta del jardín todo lleno de cosas, increíble. No, es increíble, pero es verdad eso, pasa. Sí, sí, debe ser algo patológico. Y yo a veces me doy cuenta que yo acumulo y digo, bueno, ya va, llega un momento que te digo, bueno, voy a tirar porque si no voy a convertirme en un acumulador. ¿Cómo fue su semana? Bien, linda. Como siempre, trabajando. Bueno, después ensayando, porque te hago acordar que el sábado 18... estamos en volumen 3, en la tercera Turifiesta. Y bueno, va a haber tres shows de lujo. Uno va a ser Ale Music, que es un cantante que toca todas baladas, ¿viste? Está muy bueno. Es como para cenar, para comer, para pasar un momento lindo con la familia. ¿Arrancarás? 10, 22 horas. En El Padilla, en Temperley. Bien, bien. Mex. Al 1000, más o menos. ¿Usted la semana pasada prometió entradas y no sorteó? Sí, yo prometí entradas, pero nadie jugó. Ah, nosotros bueno. Habíamos dicho, después nos olvidamos de preguntar. De seguir insistiendo. Sí, pero el audio nunca llegó. Nosotros habíamos dicho que la primer persona que mandaba un audio con un tema de los Tulipanes, que no sea Tomate un Vino. Y olvídate, iba a ser el ganador. Pero el audio nunca llegó. No llegó, es verdad. Así bueno. Que bueno, pero hoy sigue la consigna. Esa y la que tenemos en Inadaptados, que es qué cosas te emocionan. ¿Se tiró usted alguna vez por una tirolesa? No. ¿No? Lo que me tiré por... es el parapente. ¿En serio? Sí, está buenísimo. Genial, hay que hacerlo. Sí. A ver a la gente que está ahí, si hay algún instructor de parapente o de paracaídas que nos invite a tirarnos. Sí, estaría buenísimo. Estaría genial. Sí, aparte es muy loco, porque encima vas como así como... te sentís un pájaro, te sentís libre. A mí me hubiese gustado tirarme sin ropa. Para ver qué se siente. ¿Cómo venimos para hoy? Bien, hoy traigo una banda internacional de ska y, bueno, otro de los talentos de las redes sociales, en este caso de Instagram. Así que, bien, todo tranquilo. Y déjame decirte que también está el show de los Tulipanes, ese mismo sábado 18 en El Padilla, y ven pa' acá. Así que va a ser terrible fiesta, todos temas bien arriba para bailar. Después del Ale Music se arma el cachengue. A las 22 horas los esperamos a todos. Mex al 1000. Vamos a estar todos ahí. Sí, por eso el sábado vamos grabado. Gracias por estar. Gracias, Champion. En la otra punta de la mesa tengo la alegría de presentar al muchacho viajero, que viaja él y nos hace viajar a nosotros. Estoy hablando de el profe Luis Héctor García. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo andas, Luisito? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Ahí andamos en la locomotora, la estamos instalando para que arranque bien. Primero cuénteme cómo fue el viaje, cómo la pasó. Muy bien, es un viaje tipo de visita de médico, ¿viste? ¿No? Sí, rapidito. Quedan mucho, pero bueno, visité un par de amigos, no me pude reunir con todos. Bueno, estuve en el cumple de mi vieja. ¿Cómo anda tu mamá? Bien, bien. Lindo el audio que nos mandó, Ah, sí, pero vos sé que no lo escuchó porque se fue a dormir, me parece. Ay, pobrecito. Pero después se lo voy a pasar. Sí. Bueno, y esta semana bien, también fui a saludar a unos primo que vive en el exterior, que vino, y a una prima también que no nos podemos reunir, pero vamos a ver si ya dentro de poco aparece una reunión. Te va a caber el apodo de ese pata de perro, ¿viste? El que no para. Sí, pero... Lo conocés vos, el apodo, ¿no? De la provincia, el típico pata de perro. Claro, ahora con las redes parece que la distancia se hace restrictiva. Se acortan, sí. Pero después movilizarte es complicado porque, viste, los viajes... ¿Cuántos kilómetros hiciste? No, no es tanto tampoco como para quejar, son 300 kilómetros. No es tanto, es verdad. Son 600, pero bueno. No, todo bien. Mandé algunas fotos, no sé si... Sí, vimos las fotos. Muy, muy lindo encuentro. Bueno, también uno se encuentra con... Bueno, hablando de las emociones, con estos afectos. Las emociones se disparan también por olores, imágenes, ¿no? Es verdad, tal cual. Sonidos, recuerdos. Y es lindo volver al pago, ¿no? Cada sí, tanto. Es parte de, digamos, de tu estructura psíquica, o sea, de lo que sos. Tal cual. Vas encima. Sí. Lo peor que uno puede hacer es negarlo, ¿no? Porque ahí hay un conflicto cognitivo. Importante. Y subjetivo, sí. ¿Cómo venimos para hoy? Bien, hoy vamos a entrar a la edad contemporánea y vamos a explicar un poco el nacimiento de la psicología como ciencia. Pero antes nos vamos a ir a los griegos con algunas cosas llamativas de cómo definían esto de la psicología. Con algo de humor siempre y la participación del alumnado. Muy bien, bueno, gracias por estar. No, al contrario. Y ahora desde la entrada del programa vamos a presentar al muchacho que nos trae toda la info sobre deporte. Estoy hablando del nuevo integrante, el chilo Alan Farías. Buenas, ¿qué tal Guille? ¿Qué tal a toda la audiencia? ¿Cómo andas vos? Un nuevo sábado aquí. Yo prometí que iba a venir todos los sábados. Aquí muy me tienen vuelta. Muy bien, desde el inicio. Así es. ¿Cómo fue su semana? Bien, jugando un poco con lo de la emoción, bastante emotiva en cuanto a lo deportivo por los partidos que han sucedido, así que los vamos a estar contando durante el programa, pero una semana bastante linda por suerte. Lo vive muy apasionado usted al fútbol. No solo al fútbol, sino en los deportes en general. En los otros deportes también. Sí. Bueno, así que... ¿Y cómo venimos para hoy? Bien, como te dije, mucha información hay. No te pude traer de lo que te gusta a vos. ¿Cómo que no? Ya me la baja de entrada. No. ¿Qué pasó? ¿No pasó nada? Es que es cierre de temporadas en todos los deportes. Sí, entonces... es difícil encontrar que suceda algo atípico. Algo particular, sí. Así que... Bueno, usted siga buscando. Vamos a trabajar durante la semana para ver qué se puede encontrar, se lo prometo, como se lo dije el sábado pasado. Muy bien, bueno, gracias por estar. Y aquí a mi lado tengo el agrado y el placer y la emoción de presentar a esa chica bonita que todos los sábados nos trae lo más inadaptado de la web. Estoy hablando de Laura Britz. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, ¿usted qué hace con una cintita celeste en la cabeza? No me di cuenta, ¿en serio? La miré recién, se lo iba a decir de entrada y digo... Me claro. voy a perder, siempre me pierdo con usted. Sí, ¿no? Si la miro y su belleza me pierde. ¿Cómo anda? Bien, ¿usted? Muy bien. ¿Sabe que cuando me tiré en la tirolesa, lo último que pensé, digo, acá me muero, me acordé de usted? No, por favor. No, hablando de emociones, ¿no? Qué lindo tirarse por eso, me encanta. Sí. La próxima... Me encantaría, porque nunca, no, nunca más. ¿Se anima? Sí, obvio. La llevo sí, si sí, quiere. Sí, sí. Bueno. ¿Sí? ¿Es una cita? Tomémoslo como una salida. Y me toma de la mano, me pongo nervioso. De amigos. Bueno, de amigos como usted quiera, pero nos encontramos. Bueno. ¿Listo? ¿Vamos los dos solos? No arrugue, por favor. ¿Por qué me quiere? Pero qué barbaridad. No, le preguntaba nada más. Usted lo toma para el otro lado. Bueno, le cuento. Sí, no se escape, por favor. Estábamos tan bien charlando. Cuénteme. Le cuento lo que traje. A ver qué trajo. Le traje algo de recuerdos y un poco también de algo inadaptado. Muy bien, bueno, gracias por la web. Gracias por estar. Un placer. No le enviaré cenizas de rosas. Solo me resta decir que en la operación técnica, Damián Espadea y la voz en off, el Tano Rossi. Todos juntos hacemos Inadaptado. Con la conducción del maestro, el único, el insuperable, aquí junto a nosotros, Guille Fox. Make a one man weep, make another man sing.

¿Ya descargaste mi aplicación en tu celu? Búscame en Play Store y App Store como Radio Box 102.9 y escúchame cuando y donde quieras con la mejor calidad de sonido. Soy Vox, soy tu radio. De Quilmes al mundo. Inadaptados es la medicina de tu fin de semana. My friend's got a girlfriend. Estás escuchando Inadaptados por Vox 102.9 con la conducción de Guille Fox. 22 minutos pasaron de las 9 de la noche, amigo. Gran comienzo, gran entrada de todos. Muy lindo todo, muy lindo lo que me contaron todos. La verdad que cada uno me cuenta una situación particular que la verdad me alegra mucho y me emociona y me llevan por diferentes lugares. Está muy bueno eso. Hablando de emoción, hoy la consigna de hoy es: ¿cuáles son las cosas que te emocionan? ¿Cómo te podés comunicar con nosotros? A través de nuestro WhatsApp, el 11-6400-7047. Se me quiebra la voz, pero no estoy emocionado, ¿eh? 11-6400-7047. Y si no, a través de nuestro Facebook, Guille Martín Foc. Lauri, ¿qué te emociona vos? A mí, ver cómo van creciendo mis hijos, ¿no? Cada no etapa, poder visualizar. Bueno, ahora se está enterando. Tengo dos hijos. Ay, qué bueno, los quiero conocer. Entonces me encanta ver los logros, ¿no? Y sí, sí, sí. Tanto en el grande, que ya tiene 15, y en el chiquitito, bueno, también esto, como cada día él, viste, va. En las redes se veía mucho. El comentario de esto del reflejo de la emoción, sí, en los hijos, ¿no? Usted que estaba siguiendo los mensajitos, ¿es así? Exacto, sí, sí, sí. Se quedó en la emoción, mucho. No me escuchaba casi. Visualicé a mis hijos, por eso. ¿Y usted se ve que lo emociona? Bueno, yo puse... ¿Es emocional usted? Sí, aunque no parezca, sí. Ya sé que sí. Sí, soy medio maricón. ¿Y qué lo emociona, sí, usted? Y me emocionan muchas cosas. Las cosas que, bueno, son familiares, siempre emocionan mucho. Como por ejemplo el crecimiento de los sobrinos, cómo te van contando las cosas, cómo eran cuando eran chicos, viste, las cosas que uno hacía con ellos, que ya van cambiando, ahora hacemos cosas distintas. Entonces eso está bueno, eso uno por y ahí. Usted ellos... comentó en el Facebook que lo que usted hace, la música. Claro, ¿no? Bueno, y con respecto a lo que hago, que es parte de mi vida ya casi completa, digamos, que estoy las 24 horas haciendo música. Me emociona cada vez que me subo a un escenario y hay un tiempito, ¿viste? Para ver la gente y ves las caras como que tenemos que empezar a tocar. Debe ser, ¿viste? Impresionante. Sí, y una vez que largás a tocar, las expresiones que ves de arriba para abajo con toda la gente bailando, disfrutando, contentos, brindando con amigos, gritándonos a nosotros, que hagamos tal tema, que hagamos una cosa, que hagamos otra, que coreen los temas que tocamos. Y bueno, eso es una parte, digamos, sí, muy importante, que me emociona mucho, y mientras estar tocando, ¿no? Entonces a veces hace difícil, pero nada, es eso, es la emoción que uno siente. Es importante poder canalizar esa energía, esa emoción en lo que haces, ¿no? Me imagino los cantantes, ¿no? Usted, Lauri, que canta, también a veces se le debe generar un nudo en la garganta cuando quiere cantar algo. Sí, sí, muchas veces, por eso hay que... Bueno, al menos yo hago esto, ¿no? Estudio bastante la letra antes, porque como para que ahí fluya toda la emoción, ¿no? Llorar, todo. Más que nada cuando las canciones, viste, tienen algo... Hablando de cosas que te generan cosas, claro. Sentimientos, una de esas cosas es irte de vacaciones. Si estás pensando en irte de viaje, ¿a dónde podés ir, Lauri? A La Soñada. Tus mejores momentos y recuerdos los vivís en La Soñada Apart Hotel. La Soñada te invita a conocer el encanto de la belleza de la naturaleza, el confort de departamentos amplios, un ambiente agradable y la mejor atención para tu estadía. Un lugar mágico para la familia, para compartir con tu pareja o para disfrutar con amigos, con una hermosa piscina y extraordinario buffet. Encontranos en Facebook, nuestra fanpage La Soñada, búscanos como @lasoñada. Haz tu reserva al 03456-1549-6363 o al 03456-1168-7487. La Soñada se encuentra en Federación Entre Ríos. Ahora, prepárate, porque ahora viene lo más inadaptado de la web. En un viaje a través de las redes sociales te encontrás con mucha información. Pero aquí te encontrás con lo más inadaptado de la web. Así es. Muy bien. Traje alguna información que anda dando vuelta. Exacto. A ver. Dice, ahora podés hospedarte dentro de una papa gigante en Idaho. En una papa. En una papa, chicos. Y papiemos todo. Si la papa es una de tus comidas favoritas, te alegrará saber que ahora podés pasar la noche dentro de una gigante en Boise, Idaho. El hotel Big Idaho Potato fue diseñado y construido por la Comisión de Papa de Idaho en 2012 y fue utilizada para realizar tours por el país durante 7 años, promoviendo la exportación más popular del estado. Cuando la papa terminó sus giras, la residente de Boise, Christy Wolf, tuvo la idea de convertirla en un hotel. La robusta estructura de 8,5 metros de largo y 3,65 metros de ancho está hecha de acero, yeso y concreto. Ah, no es de papa, de verdad, es tramposo. Si no, termina como la papa, redondo. ¿Te imaginas? Te ponía a comer papa. Olvidate. Ay, y se ha instalado en un campo con vistas a las montañas Owyhee, en el sur de Boise, rodeada por 160 hectáreas de tierras de cultivo. Por $200 por noche podés permanecer en el hotel durante tu próximo viaje a Idaho. El hotel tiene una cama doble, un baño pequeño, una cocina pequeña, una chimenea y aire acondicionado. Desafortunadamente, para los viajeros amantes de la comida, la papa está reservada hasta junio, por lo que probablemente tendrán que esperar si desean reservar su estadía. Alto cosa, o sea, es un éxito la papa. Se ve que sí. ¿Dónde queda Iguaju? ¡Yuhu! Iguaju. ¿Sabe que bueno, no busqué? Sí, nombre raro. Porque es esta tierra. ¿Eh? Esta chica me parece que nos engaña. Navega y nos miente como un bebé, ¿no? Sí, me parece que sí. Sí, queremos fotos de toda trajada. No, suya con el traje que se pone para navegar las redes. Yo creo que tengo una en moto que ahora vamos a compartir las redes. Sí. ¿Cómo sabe que yo manejo moto? Ya sé todo sobre usted. Qué barbaridad. Bueno, pasamos a otra. Hotel ofrece niñeros de Instagram que publican en tus cuentas mientras disfrutas de tus vacaciones. Bien. Qué bueno. Ese sería un buen laburo para mí. ¿Por qué no niñeras? Claro, no, dice niñeros. Niñeres, digamos. Porque niñeres. Las chicas a veces se cuelgan y juegan ahí con los nenes, qué sé yo, y no sacan la foto, entonces no servirían. El hombre está más atento a eso. Más, claro. Está, ¿qué serían? ¿Como un community manager? No sé qué sería, sí, es como claro, algo, ¿no? Algo así. ¿Sabe lo que es un community manager usted? No, yo me tiré un chino básico. Su amigo Nico, el mi que amigo, usted me pasó. Ah, para mí es un diseñador gráfico. Ay, Relax We Post, dice. Es un nuevo servicio ofrecido por la cadena hotelera suiza Ibis Hotel. Para los huéspedes que deseen tomarse un descanso de las redes sociales y disfrutar de sus vacaciones. Es verdad, viste que siempre te vas de vacaciones y querés. Yo hago eso, igual, pero no en las vacaciones, o sea, acá en Buenos Aires. En tu vida diaria. En mi vida diaria, porque Nico, capo. Nico Fuentes me maneja las redes, así que es un genio. Ahí ya va a empezar a manejarnos nuestras redes. Sí. Una mano nos dio hace poquito cuando nos cerraron el Facebook. Un genio. Claro. Genio, es verdad. Pero también quieran mantener sus cuentas actualizadas. Todo lo que tienen que hacer es compartir sus datos de inicio de sesión de Instagram con los Instagram Sitters del hotel, quienes publicarán fotos e historias en su nombre e incluso responderán comentarios. Ah, bueno, completo, todo. Igual sale más caro contratar al community manager barra niñero que hospedarse en el hotel, se me hace. Claro, ¿no? Porque son servicios caros, fuera de cualquier chiste. Es que son nuevos empleos que están surgiendo. Sí. Están buenos, están buenos. Bien, sí. ¿Cómo sí, sabe usted, chino, de eso? Y por los clubes. Claro. Ahí en los clubes hay muchos de estos comunitarios. O porque no le gusta trabajar. No, porque... ¿Por qué, chino? ¿Porque no te gusta trabajar o porque qué? No. Prácticamente en casi todos los clubes, así de la elite, sí. Los manejan community managers de centros de... Claro, computador, sí. Claro. No es que está una persona en Twitter, gol de este, gol del otro, sino que son centros de empresas que manejan las redes. Es verdad. Claro. En lugar de centrar toda su atención en tomar fotos geniales para publicar en Instagram, los adictos a las redes sociales que se hospedan en uno de los 17 hoteles, wow, en Zurich y Ginebra podrán disfrutar de sus vacaciones mientras que los niñeros de Instagram hacen todo el trabajo por ellos. Para el servicio Relax Repos, la cadena hotelera, Suiza reclutó más de 10 conocidos influencers, entre ellos Ana Maradam, Cristina Heixenanu, Pascal Erban y Eli Leuto, quienes iniciarán sesión en las cuentas de Instagram de los huéspedes y publicarán fotos de alta calidad. Ojo, alta calidad, ¿eh? Mejor así. Tiene otro impacto la foto de alta calidad, ¿eh? Claro. Teniendo en cuenta que alrededor del 40% de los viajeros ahora eligen sus destinos por lo instagrameables. Ah, o sea que vos te vas a lugares, claro, que sean así, ¿no? Sí, sí. Yo la dejo hacer cualquier cosa. Pasa el mate, Lauri. Yo la dejo. Chicos, ¿por qué me pasa el mate? Escúcheme, míreme, Lauri. Usted es muy hermoso. ¿Por qué me agarra la mano? Para que me preste atención. Si puede hablarme. Pero me encanta agarrarle la mano. Se desconcentra. Si usted está haciendo la sección, no tiene que pasar el mate. ¿Entiende? Bueno, pero uno es amable. Ahora vamos a poner para transmitir en vivo, así la gente ve cómo usted hace la nota y pasa el mate. Le voy a dar un beso en la mano. Bueno. ¿Sí, seguimos? Muy bien. Digamos con otra. Vamos. A ver, dice, contratan probadores de amor para testear la fidelidad en la pareja. No. Está bueno eso, yo lo voy a contratar, ¿eh? Hay muchos nuevos oficios. Hay muchos nuevos talentos, nuevos oficios. Después dice que la tecnología va a sacar trabajo. Mentira, está dando cada vez más trabajo. Lo que pasa es que hay que hacer un poquito pillo y improvisar. Claro. China es con... Bueno, en China. Sí, qué raro. Era de saberse. China es conocida por sus extraños servicios online, que van desde alquilar novias falsas para engañar a la familia de que están en una relación, hasta contratar disipadores que enseñan a las esposas despechadas a deshacerse de amantes problemáticas. Y también damas de honor para soportar todo tipo de humillaciones durante la boda tradicional china. Andás a ver qué pasó ahí. Son raros, chicos. Ay, y los empresarios están constantemente buscando nuevas formas de sacar provecho de las relaciones humanas. Por ejemplo, este servicio cada vez más popular permite a las parejas alquilar probadores de amor para verificar la fidelidad de sus cónyuges. Utilizando palabras atractivas y selfies atractivas y falsas para seducir a los hombres. O sea que es una chica para los hombres. No necesariamente, es una empresa. Hay demanda. No necesariamente. Por eso una empresa, claro, contratan modelos, le sacan fotos y lo seducen al hombre o a la mujer para que caiga. Sí, ahí está. Sí. Estos evaluadores tienen como objetivo. Dice Luis. Guarda, Luis, cuídate. Cuídate, Luis. Voy a contar un video que vi de los chinos. Como objetivo, dice, tienen que ayudar a los clientes a saber si sus parejas son honestas. A veces los resultados son positivos para el cliente, con algunos objetivos que nunca se hacen amigos y se resisten a sus avances seductores. Pero a veces caen en la trampa y terminan siendo abandonados por el cliente por traicionar su confianza. Muy bien, eso es todo por hoy. Muy bien. Quédate ahí, que en un ratito seguimos con más plata. Yeah. Escuchando programa número 7, 8, o sea, bueno, sí, desde que arrancó. Bueno, dale, loco, dale, un saludo a los muchachos y que la radio tenga positivo y mucha gente que la escuche. El pelado, Ricardo, dale, saludo. Y un saludo a tu mamá y a tu papá y a tu hijo que escucha la radio. Hola amigos, como les escribí en el mensaje de texto, lo repito por acá, las cosas que más me emocionan siempre son las que están relacionadas con mis hijos, recordar las anécdotas desde que nacieron, toda la etapa de crecimiento, y bueno, y ahora que ya los tengo grandes y algunos ya partieron de casa, ya son independientes, igual todo lo que tenga que ver con ellos, sus logros personales, todo eso, esas son mis mayores emociones. Besos. Inadaptados y estamos en Vox 102.9 y en Vox también. ¿Ya descargaste mi aplicación en tu celu? Búscame en Play Store y App Store como Radio Vox 102.9 y escúchame cuando y donde quieras con la mejor calidad de sonido. Soy Vox, soy tu radio. De Quilmes al mundo. We'll be right back. Hola, presente. Mi nombre es Jessica, soy de Florencio Varela. La que mandó audio recién por el tema de los Zulis. Hola Vox Radio, bueno, desde Villa Constitución, mandándole un saludo a mi viejo amigo el Mosqui, Luisito García, que sé que está con ustedes en Inadaptados. Yo recién conecto, así que espero que estén saliendo al aire, pero bueno, un abrazo y un beso enorme al Mosqui desde Villa Constitución, con toda la barra que seguramente en algún momento lo va a estar escuchando. Abrazos. Estás escuchando Inadaptados por Vox 102.9 con la conducción de Guille Fox. 44 minutos pasaron de las 9 de la noche. Muy bueno lo más inadaptado de la Beth Lauri. Muy rico los mates que pasaste. Ah, ¿le gustó? Muy rico, la verdad. Cada vez más buenos mates. Amigo, amiga, comunicate con nosotros a través de nuestro WhatsApp al 11-6400-7047. 11-6400-7047 o a través de nuestro Facebook, Guille Martín Fox. Acordate la consigna. ¿Cuáles son las cosas que te emocionan? Acá en el Facebook hay muchos comentarios, ¿no, Lauri? Sí, tenemos. Claudia Daporta, me emociona la vida misma, la familia unida con sus cosas buenas y no tanto, pero es la familia, la Navidad, amo la Navidad, mis nietos son mis soles, por eso digo me emociona la vida. Paula Francisca Pinto Zúñiga, Guille Martin Fox, yo soy muy llorona, para mis cosas me emociono fácilmente, cuando veo los logros de mis hijos en sus estudios, los recuerdos y las despedidas de algún viaje cuando se acaban. Es verdad, ¿no? Los finales son para emocionarse. Eso. Muchas veces. Cuando viene alguien a visitarse, se tiene que ir, que vino de lejos, son momentos fuertes. Eso. Las despedidas son terribles. Luis, ¿usted se emocionó? ¿Por qué? ¿Le cuesta volverse de Santa Fe cuando se vuelve? Atahualpa Yupanqui decía, el que dice que no siente nada porque se... cuando se despide, que se despida de un amigo, ¿no? De alguien, o sea, es algo que hay que vivirlo, presenciarlo. Sí, tal cual, si no lo vivís no lo podés contar. Lo que sí, dialécticamente, toda despedida inaugura un encuentro. O sea, que eso es lo bueno, pensarlo de esa forma. Pero... Chinito, ¿usted qué lo emociona a usted? Aparte del fútbol, algo más personal. No soy una persona muy demostrativa y tampoco de... fácil. No que lo demuestre, pero que le pase no, adentro, pero... digo. En ese sentido, no es que por ahí me vas a ver o muy contento o sí llorando de la emoción. Y si mira una película, ¿no puede haber alguna escena donde no le toque alguna fibra íntima? No. Ya le va a pasar, ya le va a pasar. Yo hoy es el día que miro una película y se me pianta un lagrimón. Perdón, terrible. Dice, pero los neurólogos dicen que eso con la edad... Se acrecenta. No, sí, el tema sí de la emoción. Por ejemplo, estoy... Me estás diciendo viejo casi. Yo me pongo en la fila también, ¿eh? No sé. Pero... si el palo fue para usted de viejo o me quise lo que para mí para joven. No, hay que... O sea, nos sobreponemos yo a una educación muy machista donde no tenías que llorar ni que te aplasten un dedo, ¿no? Pero bueno, es algo humano, creo que, y a veces muy... vapuleado con ciertos lenguajes, ¿no? Y ahora de grande está torciendo la muñeca. No, uso dos relojes para decir las 3:15. A mí no, ya hace tiempo que no me cohíbe emocionarme, no me cohíbe. Si se me pianta el lagrimón, se me pianta. No, causa empatía en el otro. Sí. Es una herramienta poderosa. Sí, me pasa en el trabajo a veces cuando hablo de los chicos o de los logros, ¿viste? De ellos, cuando los ves, cuando se palpan, ¿viste? Es terrible, me llega, no sé por qué, es terrible. Pero está bueno, me parece que, como usted dice, antes estaba mal visto, pero está bueno dejarse llevar por lo que uno siente. digamos, se disfruta eso. A pesar de que uno dice, uy, qué sé yo, hay gente que lo mira y dice, ay, no quiero que me vean llorando. ¿Qué importa? Que miren. Total, ¿cuál es el problema? ¿O no? Sí, sí, es algo, son respuestas adaptativas que traemos desde la genética, pero también depende también del contexto, el momento histórico. Creo que hoy Argentina debe ser uno de los pocos países donde los varones se saludan dándose un beso. No lo ves en otros. El operador, ¿no?, se emociona. No lo ves. Y tal eso cual. Que pasamos por un gobierno de dictadura, que todo lo grupal y toda la sexualidad fue bastante reprimida, ¿no? Y a pesar de eso, el argentino, la sangre italiana, española, la mezcla. El ¿no? ser humano es un bicho emocional, ¿o no? Somos muy emocionales. Sí, sí, pero todos dicen cuando se van a los países nórdicos, a la Europa, que no encuentran esa lo que se ve acá, ¿no? Esto de... Sí, me parece que les cuesta alargar, porque mi viejo, no. Digamos, nació acá, pero es polaco, porque el padre y la madre son polacos, pero genéticamente es re polaco, y vos lo ves, y el tipo parece re frío, uh-huh. ¿Viste? No es un tipo de que te abracen y de... Pero yo sé que lo conozco, yo sé que es emocional, pero no lo demuestra. No sé por qué, debe ser algo cultural quizás, sí. Que no les permite, ya se crían así, entonces no les permite, pero no creo que no lo sientan. Para mí lo sientan, pero lo sienten, pero lo guardan. Es una creencia mía, muy personal. ¿O tradición? Tradición puede ser, sí, qué sé yo. Depende de las familias también a veces. Hay familias que son mucho más cariñosas y otras que no, que se saludan así, que hace, ¿cómo andás? De lejos. No me toques, ¿eh? Hablando de frialdad, amigos, los veo que se emocionan y cuesta seguir. Vamos a ponerle un poco de frialdad al tema y vamos a ir con toda la info de tecnología, así que dale clic e infórmate. Muy bien, abrimos esta sección de tecnología una nueva semana, destacando que WhatsApp prepara un cambio para sus stickers. Se verán fuera de la aplicación. Los stickers, la gran innovación de este año en WhatsApp. ¿Quién no tiene stickers? Yo no. No, igual, pero me pasa, yo tampoco tengo, pero me viven enviando. Sí, sí, sí, sí. Allá a mí llega un momento que me cansa, que decís, basta de mandarme stickers. Bueno, son como los emoticones casi, pero tiene más movimiento, un poquito más grande. Así que... Son atractivos. Algunos sí. Pero esos son los GIFs. Claro, yo... Los stickers son otros. No, ¿qué? Ya sé, pero... Los stickers son los que como que los podés armar también. Son, por ejemplo, mirá, no sé cómo describírtelos, pero por ejemplo te los muestro. Mira, uno que sale en corazoncitos, claro, así como... No, son estos. Que se mueve. Ah, bueno, sí, sí. Son como pegatinas, pero son sin nada. Por ejemplo, pero tenés distintos. Por ejemplo, no tenés un choripán. ¿Qué quiere decir que va a salir afuera de WhatsApp? Eso no... Bueno, el mensajero prueba una función para mostrar las pegatinas en las notificaciones. WhatsApp tiene 10 años de vida y los stickers ni siquiera cumplieron uno de recorrido en el mensajero. Claro, tienen meses nada más. Así es, fueron lanzados en octubre de 2018. Por eso nos sorprende que ese contenido forme parte de un work in progress y que, en tanto, reciba mejoras periódicas. Además de las pegatinas animadas, una especie de GIF cuyo movimiento no se detiene, WhatsApp prueba características para sus stickers. ¿Qué tiene entre manos Facebook, dueña de la app de mensajería? Más visibilidad. Según revela WA Beta Info, un sitio que se especializa en anticipar las funciones que llegarán a WhatsApp, en la versión de prueba de la aplicación testean pegatinas que también aparecerán en la barra de notificaciones. Esto quiere decir que cuando nos llegue un nuevo mensajero que incluye un sticker, el dibujo se verá en las notificaciones que aparecen en el celular, en tanto sin que sea necesario abrir la app. Ahora, cuando eso ocurre, en la barra de notificaciones aparece la mención sticker en texto. La fuente señala que la novedad llegará a equipos con iOS y Android. En este punto cabe señalar que la característica fue encontrada en una versión de prueba de WhatsApp y que por eso no es seguro que vaya a implementarse. En caso de que sí llegue a la aplicación de mensajería, no se sabe cuándo ocurrirá. Naturalmente no se trata de una función tan relevante como otras que prepara Facebook para su mensajero, como el sistema de pagos desde la app a nivel general o la versión para tablet, iPad. Diseñados para expresar sentimientos cuando las palabras no son, son suficientes, Facebook Dixit, los stickers están disponibles para WhatsApp en variantes oficiales. También es posible sumar pegatinas de tercero e incluso crear las propias, tal como lo contamos. Esa era lo que te quería decir, esa tenemos que hacer una pegatina de inadaptados. Ah, ¿se puede hacer? Claro, sí. Se puede hacer un sticker de inadaptados. Ah, mira, no sabía. Entonces después lo mandás a todos lados. ¿Por qué no lo hizo? Y porque no se me ocurrió ahora con la sección de tecnología. Ahora esto, se le prendió la lamparina. Para la gente, que está del otro lado, que es buena la sección de tecnología, sí, porque te vas ponerle imaginando cosas y ahora se me prendió la lamparita en eso. Primero acá de y nada, después del otro lado. Te vas actualizando, claro. De nada, dice. Sí, sí, no, por eso, Chino, está muy buena la parte de tecnología. Yo la veo al tío. ¿Una más? ¿Una más? Bueno, recién hablábamos de los niñeres. Bueno, los nuevos teléfonos Android tendrán 53 emojis de género inclusivo. Qué bien. Sí, pero no hay. Se sumarán a los diseños masculinos y femeninos en los equipos con la beta de la última versión del sistema operativo de la plataforma. En breve, muchos usuarios podrán tener una nueva opción de género en los emojis de los celulares. Hombre, mujer o género inclusivo serán las variantes incluidas en Android Q, la última versión del sistema operativo de Google. Estos nuevos emoticones, que incluyen opciones como chicos, adultos o personas mayores, llegarán esta semana a los nuevos teléfonos que presentó el gigante internet, los Pixel 3a, y también estarán disponibles en la versión beta de Android Q que muchos usuarios ya están probando. En total serán 53 los emojis que ampliarán la variedad de género y estarán disponibles también en otros dibujos, como médico, zombie o persona haciendo yoga, según reportó Fast Company. En general, el diseño igualitario es una mezcla del femenino y el masculino, con un pelo que no es ni corto ni largo. A veces la diferencia pasa por los colores, como en el caso de la sirena, violeta y corpiño. Su versión masculina, verde, y la sin género, naranja con los pechos cubiertos. En el caso del vampiro, la versión masculina tiene un moño, la femenina un collar y la inclusiva una cadena. Todavía no se sabe cuándo llegarán estos nuevos emojis al resto de los teléfonos Android. Estás escuchando Inadaptados. Hasta las 23 horas, aquí en La Box 102.9. Ahora, espacio publicitario. No te vayas. Privilege Quilmes. Sábado más 18, Avenida Calchaquí 4249, Quilmes. Privilege Quilmes. No somos los únicos, somos distintos. Privilege Quilmes, más 18. Vení y comprobalo. ¿Querés capacitarte y obtener nuevas oportunidades laborales? En Fulam contamos con los cursos de iluminación, sonido en vivo, grabación y edición de audio, energía solar. Vení a Fulam, estudiá con profesionales. Vas a aprender todo sobre el montaje, conexionado, calibración y operación de cualquier evento en vivo. Vení a Fulam, tu oportunidad de servir y crecer. www.fulam.net. Facebook, Fulam OK. Instagram, Ful-AMP. WhatsApp, 155-465-5427. Las mejores noches de americano las vivís en Dona Retro. Todos los sábados, los 80, 90 y americanos se bailan en Dona Retro. Avenida Calchaquí 4249, Quilmes. Dona Retro. Mayores de 30. Neurociencias, salud y educación. Evaluación neurocognitiva. Método diagnóstico que estudia el funcionamiento cerebral y permite evaluar las diferentes áreas del cerebro de un paciente a través de la medición de sus capacidades, obteniendo información precisa para la recuperación. Rehabilitación cognitiva, método terapéutico destinado a mejorar los déficits neurocognitivos frente a la pérdida de la capacidad de recordar, concentrarse, pensar, hablar con fluidez,

Dele vuelta a la ruedita y cuénteme. Valeria Bertolotto. Hola, inadaptados. Me emociona mucho escuchar música de cuando era chica y recordar lindos momentos que pasé con esa música. Gracias por estimular nuestros recuerdos. Luis Héctor García. Me emociona y se me hace un nudo en la garganta ver cómo la fragilidad humana presenta lucha contra las discriminaciones, el abuso y olvido del poder, contra las injusticias, la explotación laboral, en fin, todavía puedo ponerme en los zapatos de los otros. También cuando festejan sus logros por el otro y gracias a los otros, me sigo emocionando. Hoy cuando lo leí, ¿cuándo lo escribiste, ayer o hoy? No me acuerdo, me parece que fue ayer. No sé si pude expresar todo lo que pensaba, pero me llegó el mensaje, me emocioné cuando lo leí. Me pasa lo mismo que vos, o sea, trabajar 15 años con chicos con discapacidades, saber un poco de historia de lo que pasó acá, de lo que ves, ¿no? Que hay un tema de Sting que habla de la fragilidad, de lloras tú, lloras yo, de fragilidad. Y es increíble que a veces chicos chiquitos se interponen y sacan fuerza a enfermedades, ante dificultades, ¿no? Con pocos recursos. Y siguen para ese adelante. Poder que tienen, ¿no? Eso te emociona mucho. Sí. Hablando de temas, 206 años pusiste que se cumple hoy del himno. Sí, eso, si no me equivoco, sí. Eso también te emociona, escuchar el himno. Hay una compañera, sí, digamos, no. Ah, lo había comentado Analía, sí. ¿No? Sí, lo leí. Sí, quizás en la secundaria no le das mucho sentido, pero después cuando pasamos por una guerra también acá en sí, Argentina. Que no es poco. Y bueno, la letra también es significativa, aunque está cortado, no es el himno original. La patria, bueno, es un montón de cosas, ¿no? Eso también es algo emocionante. Aparte es uno, a mí, no sé, he escuchado unos cuantos, no todos, pero es hermosa la melodía del himno. Sí, sí, sí, la verdad que hay varias versiones que son muy interesantes. Otro tema sí que me gusta a mí es la marcha de la bandera. Me encanta. Aunque la gente no lo crea, yo tengo el himno en el pendrive del auto y la marcha de la bandera. A veces llego a algunos lugares escuchándose, la gente me mira, bueno, ¿qué está mal? Digo, me encanta el himno, me encanta la de cosas, y la de Mozart. Y tengo la quinta poneme sabio, la música es todo linda y genera emociones, ¿por qué no? Está bien, ¿no? Usted que sabe de música, en la variedad se encuentra el gusto, ¿no? Sí, totalmente, sí, y la música siempre te transmite a otros, a recuerdos, a emociones, así que es parte de las emociones de cada persona. Te lleva a diferentes lugares. Y hablando de llevar, Luis está preparado para llevarnos otra vez a pasear por la historia y por nuestras emociones. Le digo a Dami que encienda la locomotora, que ya partimos. Arrancamos. Eso, Damián. Quinta fondo. Suban todos, quiero que subimos. Vamos a subir. Vamos. Llevo el equipo de mate. Chino, dale. Chino. Entonces está durmiendo, ¿no? No. Está emocionado el chino. Se tropezó el chino, guarda. Acuérdense que tiene parrillero, el música podés poner, pero no tiene baños. ¿Sí? Poné los tulipanes, por favor. Uy, ¿no tiene baño? No. Uy, pero... Bueno, arrancamos acá. Vieron que yo el programa pasado no vine y una sola alumna me entregó el trabajo práctico, a la señorita Laurita. ¿Qué pasó con ustedes, chicos? Bueno, perdón, lo que pasa es que muchas cosas en la semana, profe. Siempre que hago esta pregunta quedan como los pececitos fuera viene, del agua. La semana que viene, denos una semana más, porfa. Bueno, hoy estoy en positivo, así que los perdono. Bueno, hoy nos metemos con la edad contemporánea, que es... El profe. Aparte, basta, gracias, profe, gracias, bueno. Dolape. No te zarpe que vas a parar en dirección, ¿eh? A diciembre, sí. Bueno. No, hoy vamos a hablar de la edad contemporánea, que sería la que estamos, que comienza después de la Revolución Francesa. ¿Se acuerdan que la vez pasada hablamos de la Revolución Francesa, la guillotina, los elementos esto de torturas medios macabro que había? Bueno, este periodo histórico se consolida un sistema nuevo de producción, que es el capitalista, y aparece algo que no había existido nunca, las dos guerras mundiales. Guerras que... Ahí va. Ahí está. Oh, hablando de guerra, pará. Uy, se está derribando el tren, pará un poquito. Nunca fue tan palpable este viaje, profe. Sí, sí, hoy tenemos, se viene con todo. Es que están picando cerca, cuidado. Sí, estamos muy cerca de las explosiones. Sí. Contradicción, porque es una de las edades donde más progreso hubo, pero donde las guerras han sido más sangrientas y mundiales, ¿no? Bueno, algo positivo de lo que estamos viviendo son los grandes descubrimientos científicos, por ejemplo, la pila eléctrica, la máquina a vapor, las locomotoras como la que estamos andando, el teléfono, la bombilla eléctrica, las vacunas, la radioactividad, el ADN, la penicilina, la conquista de la luna y algo muy importante, que es el primer preservativo de látex. Bien. Seba usa mucho. Vamos todavía. Usa, ¿no? Sí, a fondo. ¿Qué hace inflando un preservativo en clase? ¿Lo van a echar? No, esperen, miren lo que traje. No era así el experimento. Esto se generó con la vulcanización del caucho en el 1900. Anteriormente, ¿saben que usaban esto en la Edad Media? ¿Cuero? No. En generalmente eran tripas de animales. Que se embebían en grasa o en leche para mantener la flexibilidad. Un olor a podrido. Yo traje acá de Santa Fe, se lo voy a mostrar, que tengo un amigo de carne a chancho para que ustedes vean. Ahora abro la... Préstamelo, ¿sabes cómo lo lavo y lo vuelvo a usar? Ahora, sale más barato, Seba. Olvídate. Arrímese, alumno Sebastián. Ahí voy, estoy yendo. Este sería el modelo que tiene la punta atada. Ah, mira. Y detrás tiene una cuerdita para sujetar al... A la cintura. Sí, pero no es necesario que se lo pruebe. Súbase la bragueta. Hay chicas acá. ¿Qué tipo le gusta andar desnudo? Yo quiero ver si me anda bien, porque si no me tendré que traer otro talle. Hay chicas. No se sabe. Menos porque... mal, tiene suerte que esto es radio, porque sí. Si no se sabría la verdad. Usted se canta. Que no, un no día vamos a subir la foto al Facebook. Y que no estamos en vivo. Porque no, porque... ¿Cómo que no estamos en vivo? No estamos en vivo en el, vivo en el Instagram, claro. Con un vivo imágenes. Claro. Bueno, pero esto no es todo lo peor. 3.500 años antes de Cristo, las egipcias se aplicaban en su zona vaginal un supositorio hecho con excrementos de cocodrilos, miel y natrón, que es una especie de sal. Cualquier cosa. Para evitar el embarazo. Susana, tome nota, así se cuida. A ver si queda embarazada todavía. Vomitó. Pero no vomita. Vomitó, sí. Susi. Está embarazada. No lo usó. Bueno, aparentemente esto es científico. Esto produce un cambio en el pH y quema a los o produce un cierto efecto espermicida. Era efectivo entonces. Claro, pero imagínense, vamos a ponernos a imaginar que viene un tal Akenatón de andar laburando la pirámide y quiere estar un tiempo con su esposa y su esposa no tiene nada preparado y le dice, bueno, ¿querés mojar el papiro, Akenatón? Tráeme caca de cocodrilo. Y ahí sale el muchacho con una antorcha a ver qué consigue. Con la antorcha prendida sale. Al lado del hilo, Prendido fuego. Triste vida del gaucho egipcio, ¿eh? Imagínate vos. Vendría bien el audio de Diego Maradona acá. Estoy hecho un fuego. El antorcha. El antorcha. Bueno, también en esta era aparecieron los medios masivos de comunicación, ¿no? La prensa escrita, la radio, que fue la primera transmisión, fue en Estados Unidos en 1909, Nochebuena. Un aplauso para la radio. Seguramente esa primera transmisión la hizo nuestro operador. Pues de viejo. El cine, la TV, la red de internet, ¿no? Bueno. Ahora yo lo que les propongo es en varios encuentros hacer un recorrido de la psicología, que es cómo se plantea como ciencia, que bueno, nos dicen los libros que en el 1879 en Alemania, creado por un señor alemán, Wilhelm Huhn, o Boom, en alemán se diría, que arma un laboratorio para empezar a descubrir algo que pasaba con las sensaciones, las percepciones y las conducciones, la fisiología del cerebro, más que nada. Bien. Pero antes de todo eso, la psicología estaba un poco mezclada con la filosofía y algo de la medicina rudimentaria. Generalmente vieron que los médicos hacen un juramento hipocrático. Sí. Bueno, Hipócrates tenía una escuela de médicos, su abuelo, su padre fueron médicos. Y él hacía el juramento a sus estudiantes. Ah, antes. Por eso se llama hipocrático. Yo no sabía del juramento. Sí, pero actualmente se hace después que te recibís. Ajá. Él lo hacía antes. Bien. Iniciar el estudio, bien, para marcar un perfil. Claro. Y la verdad que hay cosas que, fíjate, que lo escribe 400 años antes de Cristo y todavía juramos por esa... Y perdura. Sí. Bueno. Y brindamos por ahí eso, está. Dice el operador. Y brindamos, claro. Bueno, ¿qué decía este señor Hipócrates? Decía que el cuerpo humano está compuesto por sustancias, por líquidos, que los llamó humores, ¿no? Como eso, estos humores hacen y definen si estás sano o si estás enfermo, ¿no? Ahí, ¿quién se está sirviendo en clase? Y bueno, si tengo una sed no. Con el salamín que trajiste, con los salamines que trajo, que me estoy matando, ¿sabes? La sed que largue tengo. Largue el Fernet, bueno. Va a bajar sí. la directora de la radio y se va a poder todo acá. Y encima acá no hay baño, ¿qué? Sí, no, ahora volvemos a la radio y... quedó toda picada al lado del tren donde hizo lo que vino. Bueno, entonces, las enfermedades, perdón, es un humor que me está afectando. Las enfermedades y discapacidades resultaban de un exceso o déficit de estos líquidos. Entonces, él lo definía así, como, por ejemplo, la bilis negra la producía el vaso. La bilis amarilla, el hígado y la vesícula, la flema provenían del cerebro y del pulmón y la sangre del corazón. Todo eso teníamos adentro de nuestros cuerpos. Entonces, ¿cómo te podías curar en ese tiempo? Él había propuesto una especie de dietas balanceadas de yuyos que medianamente vos bajabas algún tipo de líquidos que los que te estaban afectando. A ver, Chino, vamos a hacer una pregunta al Chino. ¿Qué pasó si usted por tomar mucho Fernet le aparece bilis negra, o sea, orina negro? ¿Qué tendría que hacer según Hipócrates para curarse? Pero tiene un estudio para el profe. No. ¿Sigue tomando eso o hace una dieta? No, se hace dietas, perfecto, supongo. Perfecto, bueno. Con una ayudita, un 7 tiene. ¡7! Sí. Pero no dijo nada, se sacó un 7. Bueno, pero es nuevo en la clase, yo no lo presenté. De dos preguntas me dio una y media, Seba. Claro, sí, ponele. Bueno, posteriormente a esto, 150 años después de Cristo, un turco llamado Galeno, que no es de la obra social, tomó estos líquidos, digamos, bueno, no en el sentido literal, sino tomó esta teoría y generó de ella una forma de explicar los temperamentos, la personalidad. Hablo de 150 años después de Cristo. Y definió lo siguiente, que uno puede ser melancólico, flemático, colérico o sanguíneo, según qué líquido predomine más en tu cuerpo. Ahora lo explicamos. Por ejemplo, en una persona sanguínea... Tendría demasiada sangre. O sea, tenés demasiada sangre y eso te hace hacer... alegre, optimista, segura de sí misma y cordial. Pero si te pasás de esa cantidad, podés volverte también un poco egoísta, ¿no? Wow. Todo tiene un balance. Una persona flemática tendría demasiada flema, ¿no? Lo cual te haría una persona... ¿Se acuerdan de la flema británica? Esto como... De ahí vienen las palabras. No. Esta categoría que te estoy hablando, 150 años. Eso lo dijo Cristo, en la clase pasada, no presté atención, me parece. Esta clasificación duró alrededor de 1000 años dando vuelta en la medicina. Qué vale. Bueno, la persona flemática es porque tiene mucha flema. Lo cual daría una persona amable, fría, apacible, racional y constante. Pero si tenés poco de ese líquido, podés ser lenta y tímida. Claro. Después tenemos la persona colérica. Eso. Ah, bueno. Tendría un exceso de bilis amarilla, entonces haría una persona fogosa, enérgica, apasionada. Como el operador, es colérico, sí. Usted, mirá, apasionado el tipo. Sería un Susana buen está compañero. Vomitando. Bueno, y la última, la persona melancólica. Tendría un exceso de bilis negra, lo cual la haría una persona con inclinaciones poéticas, artísticas, algo triste, temerosa y deprimida. ¡Lauri! ¡La encontramos! ¡Un adolescente! ¡Un adolescente! ¡Es un adolescente usted! ¿Por qué me dice eso? Porque sí, bueno. Yo la veo así, un poco así, melancólica. ¿Melancólica? Sí. El Seba es melancólico, no, yo pero soy más colérico. Alcohólico que melancólico. Yo soy colérico. No, no es alcohólico. Melancólico. Es alcohólico. Alcohólico. Bueno... Sí, nos podemos definir con esto, ¿no? Pero es una... Yo lo que le propongo es lo siguiente a los inadaptados escuchas, que si quieren buscarse en estas personalidades, no se asusten si no, si no coinciden con alguna o se ven que están mezcladas, porque nosotros tampoco, como somos inadaptados, nos adaptamos a ellas, ¿no? O sea que con mucho orgullo podemos decir que no hay un diagnóstico que nos aborde totalmente. Bueno, para el próximo encuentro seguiremos con la historia de la psicología, los avances que se han dado en la edad contemporánea, y vamos a dar, gracias a esto de las invenciones, los medios de comunicación, la invención del látex, ¿no? Que no sufrimos los pesares de Akenatón, ¿no? Y bueno, gracias por estar, y preparen y estudien las lecciones para la próxima. Aguante los coléricos. Dani, estacione la locomotora y llévanos directo, directo a la tanda, y ya seguimos con más Inadaptados. Hola, soy Julia Chambroni de Navarro, de Villa Constitución, y las cosas que más me dan paz es ver la costa de mi río, Paraná. Hola amigos, ¿qué tal? Inadaptados, ¿cómo andan ustedes? Bueno, un saludo muy grande para toda la gente de los Tulipanes. Y especialmente, bueno, para vos Guille, para vos Lau, y para todo el equipo. Aguante la Vox 102.9 desde Berazategui, República Argentina. Saludos. Hola inadaptados, qué lindo es escucharlo. Acá estamos con Kalel, que quiere hablar con Guille Fox y decirle algo. Hola gente de Inadaptados, ¿cómo les va? Habla Cintia de Quilmes. Bueno, para alentarlos, que está muy bueno el programa, como siempre. Y bueno, a seguir así, porque nos gusta mucho escucharlos en casa. Y la verdad que cada vez, cada programa es más interesante, nos va atrapando, muy buena la música. Así que les mando un cariño grande. Y bueno, espero que lean los motivos por los cuales uno se emociona. Ya se los mandé. A ver si lo leen. Un besito. Dale, mandanos tu audio, copate al 116-400-7047. FM Box 102.9. Canciones más lindas las escuchás en Inadaptados por FM Box. Hasta las 23 te hacemos compañía. Pasa el tiempo, pasa la vida, las cosas cambian y un día dejamos de... ver la televisión en blanco y negro. Hoy es difícil de entender, pero entonces solo había dos canales. No emitían 24 horas. Los primeros teletextos te arruinaban la emisión. Era todo un acontecimiento cuando se encendía la televisión. Toda la familia se reunía alrededor de ella. Ojo, familia y vecinos, ya que no todos disponían de ese aparato tan codiciado. Era un lujo que pocos podían adquirir. El silencio era absoluto, pegados a él como si fuera el tesoro más preciado y siempre llamando a los demás. Pero veamos un poco de historia. Argentina sería el segundo país en el continente en poseer la nueva tecnología. El propietario y director general de LR3 Radio Belgrano, Jaime Yankelevich, había importado de Estados Unidos el equipo transmisor, las cámaras Dumont y la antena emisora de polarización horizontal en la torre de 50 metros montada en el edificio del Ministerio de Obras Públicas, en la avenida 9 de Julio de la ciudad de Buenos Aires. El 24 de septiembre de 1951, Enrique Telémaco Susini, director de la transmisión, pone al locutor Fito Salinas delante de cámara con un libreto y con un trío musical Los Prado, completando de 10 a 13 horas de transmisión de prueba. Aunque los receptores de TV estaban ubicados en marquesinas de conocidos comercios, a no más de 500 metros de la planta transmisora, generando los primeros días solo 500 watts de salida. La señal se perfeccionó hasta los 10 kilowatts, con llegada perfecta a las zonas circundantes de Buenos Aires. Por la tarde continuaron la transmisión con otros locutores de Radio Belgrano. La primera transmisión oficial se efectuó desde la Plaza de Mayo el 17 de octubre de 1951, a propósito del Día de la Lealtad. El enlace entre el equipo portátil de cámaras y el estudio central fue a través de un cableado improvisado. El 4 de noviembre de 1951 se iniciaron las transmisiones regulares de Canal 7, emitiendo entre las 17:30 a 22:30. Su identificación era la LR3 Radio Belgrano Televisión. Años más tarde, tras la desvinculación con la emisora que le diera el nombre, se comenzó a llamar LS82 TV Canal 7. A las dos semanas, la transmisión del partido de fútbol entre San Lorenzo y River Plate, desde el viejo gasómetro, marcó el inicio del deporte en la nacida TV. Tras el derrocamiento de Perón por la autodenominada Revolución Libertadora en 1955, la emisora pasó definitivamente a manos del Estado Nacional. En el nuevo medio se formaron nuevos artistas, operadores, escenógrafos, camarógrafos, maquilladores, iluminadores y directores. La mayor parte de ellos provenientes del mundo del espectáculo que en aquel momento vivía su época de oro, el teatro, el cine y la radio. Todo se hacía en vivo, dando lugar muchas veces a equívocos e improvisaciones. Algunos espacios eran comprados por las empresas comerciales o agencias de publicidad, por lo que Canal 7 no era el patrocinador de todos sus programas. En los primeros años de la televisión argentina, los programas culinarios eran los favoritos de la ama de casa. Desde 1952 y por más de 30 años, la recordada Doña Petrona y su infaltable ayudante Juanita enseñaron a cocinar a generaciones de argentinos, como en el programa Buenas Tardes, mucho gusto. El primer formato de producción nacional fue el telenoticioso, al que siguieron los musicales y los culinarios con la mítica Petrona. A partir de 1956, atendiendo a las demandas de un público predominante femenino, nacieron las primeras telenovelas, siendo pionero el teleteatro A la Hora del Té, con Fernando Heredia y María Aurelia Bisutti. En la programación general, en tanto, la oferta comenzó a ampliarse. Se impusieron los periodísticos, con figuras como Blacky o Tito Martínez del Vox, las comedias familiares con Mirta Legrand, Ángel Magaña, Jorge Salcedo y Osvaldo Miranda, y los shows musicales con la presentación de cantantes solistas. Nuevos nombres ganaron un lugar indiscutible en el flamante medio. El 25 de noviembre de 1957 fue aprobado el decreto ley que estableció el otorgamiento de licencias, dando origen a la televisión privada. Ahora sobran canales, películas, documentales. Hay mucho de todo, pero lo más gracioso no es que haya mucho, sino que no encontramos nada que nos guste. Hemos añadido a nuestro lenguaje la palabra zapping, que creo que todos sabemos el significado, y nos pasamos el día dando al mando y buscando algo que nos entretenga. Yo me paro a pensar y me digo, una sola película nos entretenía a todos, perfecto, y ahora con tres televisiones en casa, cada uno pone una cosa diferente. Y entre medias seguimos cambiando de canal, para al final llegar a la conclusión que casi todo es un lío. Tienen que disculparme, pero yo hace años que no veo esa cara de felicidad que teníamos cuando nos reuníamos todos alrededor de la caja tonta. Eso forma parte del recuerdo. Descarga mi app a tu celu y llévame con vos a todos lados. Búscame en Play Store y App Store. Radio Box 102.9. Hola chicos, ¿cómo están? Les habla Pablo de Espeleta y quería decirles que es un muy buen programa. Saludos grandes. Inadaptados. Y estamos en Vox 102.9. Y en Vox también. Estás escuchando Inadaptados por Vox 102.9. Con la conducción de Kiss. 34 minutos pasaron de las 10 de la noche. Muy lindo. Un día dejamos de... Es verdad, un día dejamos de ver la tele en blanco y negro. Es verdad, Lauri. Qué bueno lo que nos trajiste hoy. Sí, la verdad que mucho, porque... pasa el tiempo y dejamos de hacer cosas, a veces por costumbre, a veces por el avance de la tecnología, pero siempre dejamos cosas y nos da nostalgia, ¿no? Acérquese al micrófono, la quiero escuchar su voz. Sí, tal cual. Estamos en radio. Le queremos decir que la voz en off es Laura Brita. Amigos, soy la también vidora. Queremos escuchar tu voz. Comunicate al 1164007047. Te lo repito. 1164007047. O si no, a través de nuestro Facebook, Guille Martín Fox. Hay mensajito, ¿no, Lauri? Tenemos, sí. El mensajito de Cintia Poggi. Me emociona el amor, el de Dios, el de mi pareja, el de mi hija y el de mis amigos. Nadia Volpe, ver a mi hija crecer y disfrutar lo que hace. Alexander Gómez, hola, me emociona mucho ver a toda la familia junta, estar con mis viejos, pasar un lindo rato, ver a mi Boca querido ganar campeonatos, ver fotos de antes y cómo progresé en la vida. Y que mis sobrinos estén grandes, saludables y me digan que soy el mejor tío del mundo. Jaja. Los peques siempre me lo dicen, esas palabras me emocionan. Y como que no, es lindo. Cuando sí. Los nenes te hablan y viste que los nenes tienen esa franqueza, ese... Esa inocencia, ¿no? Como sí, esa frescura, te dicen, ¿viste? Te dicen todo de una, no se guardan nada. No se guardan nada. Lo que te dice un nene, ¿viste el dicho ese lo que te dice auténticos. Un nene y un borracho, la verdad? Y los locos así. También. Y los locos, sí. Sí, y también los inadaptados, ¿eh? Así que, pará, yo no soy ningún borracho, pará. Yo digo la verdad porque me sale. Deje de ponerle cosas raras al mate, por favor. ¿Alguno más? Sí, Georgina Crisione. A mí me emocionan los logros de mi hijo, la familia que tengo y recordar a los que ya no están. Analía Ordóñez. El himno me emociona mucho. Ver a los excombatientes de Malvinas desfilar. Alejo Rodríguez, el abrazo de mis hijos. Mari Pallero, hola, me emociona ver crecer a mis nietos, sus logros. La familia hermosa que tengo, gracias a Dios. Hijos, nietos, yernos, nuera y mi marido. Besitos inadaptados. Esther Orellana, buenas noches. Me emocionan viajes, recuerdos, momentos. Acuérdense, amigo, que todos ellos están participando, igual que los que llegan por WhatsApp, por contestando la consigna, que es... ¿Qué te emociona? Entonces estás participando por una estadía para dos personas en La Soñada. Tus mejores momentos los vivís en La Soñada. Tus mejores momentos y recuerdos los vivís en La Soñada Apart Hotel. La Soñada te invita a conocer el encanto de la belleza de la naturaleza, el confort de departamentos amplios, un ambiente agradable y la mejor atención para tu estadía. Un lugar mágico para la familia, para compartir con tu pareja o para disfrutar con amigos, con una hermosa piscina y extraordinario buffet. Encontranos en Facebook, nuestra fanpage La Soñada, búscanos como @lasoñada. Haz tu reserva al 03456-1549-6363 o al 03456-1168-7487. La Soñada se encuentra en Federación Entre Ríos. Chinito, tiene algo de deporte, ¿no? Así es. Bueno, estábamos hace un rato acá con el operador y también con Seba viendo el partido de River, que termina hace un rato, perdió 3-0 frente a Atlético Tucumán por la ida de la Copa de la Superliga. Ahora deberá jugar el martes a las 9 de la noche, tratando de dar vuelta a la serie. No le tienen que convertir ningún gol, porque eso lo obligaría a hacer más de 5 tantos. Así que veremos qué es lo que sucede. También hoy jugó el último campeón del fútbol argentino, Racing, perdió 2-0 también frente a Tigre. Está en la misma situación que River, pero tiene que remontar un gol menos. Así que también mismo día para el conjunto de Avellaneda, que estará enfrentándose a Tigre en el cilindro de Avellaneda. Ya para mañana quedan los partidos entre Argentinos y Gimnasia, la llave sorpresa, se puede decir de alguna manera. Los dos habían terminado en las últimas posiciones de la Superliga pasada. Y el partido del Morbo, porque juegan Vélez Boca. Decimos el partido del Morbo por la vuelta de Mauro Zárate a la cancha de Vélez, porque el torneo pasado, cuando jugaron, Zárate no fue convocado y no viajó para ese partido, así que mañana sí se dará la vuelta, se especula que será titular, así que veremos qué es lo que sucede. Se espera un clima hostil en el sentido de los cantos, por ahí de los insultos, que no está bien, pero bueno, son cosas que hoy por hoy suceden en nuestro fútbol. En nuestro y en el de afuera también. No quiero preguntarle qué piensa sobre Messi, sobre el partido, sobre los resultados, sobre los comentarios. Cuénteme algo de su perspectiva. La verdad sí. Es que yo mucha gente el martes, cuando antes de arrancar el partido, decía, ya está, porque le va a hacer un gol de entrada y el Liverpool no lo va a remontar. La verdad, nunca lo pensé así. Para mí, Liverpool había sido muy superior en la cancha de Barcelona. Barcelona tuvo ese rato de Messi y ese golazo de tiro libre, que para mí sigue siendo para enmarcar. Pero para mí había sido superior el Liverpool. Es más, ni bien hace el tercer gol. ¿A usted no lo sorprendió el resultado, quiere decir? No, yo me lo esperaba, aparte por la competitividad que tienen los equipos en sí de Jürgen Klopp, por lo intensos que son. Y nunca imaginé por ahí que sí, que el cuarto iba a llegar de una semejante distracción, porque la verdad ni yo me doy vuelta a esperar un corner. Es estar siempre con la pelota, es siempre estar con la mirada en la pelota. ¿Es un crack Messi? Messi. No. Mechi. Mechi es un... ¿Y Michu? ¿Sabes por qué? Porque estaba por tomar un mate, entonces afiné la boca y me salió el Michu. ¿Messi es un crack o no? El Michu es un crack. No. Yo soy más de lo rústico, como diría Seba. ¿Usted es del Diego? No. Él es el Diego, el que, viste, el árabe que le hace el asado al Diego, ese es el chino, se sienta y espera el asado, así como el Diego. Bueno, y por el otro lado también hubo remontada en la otra semifinal. No me dijo qué opina de Messi, no, se escapó, no. Se escapó. Es que para mí, muchos lo criticaron que no fue participativo, puso 3 pelotas de gol, los compañeros no lo aprovecharon. Bien, me basta como opinión. Sí. O sea, ya, me parece que muchos esperan que Messi gambetee a los jugadores, defienda, ataque y haga 2 goles por partido. No se puede, y la verdad, para lo que él hizo, creo que si aprobamos a partir del 4, como se aprueba en facultad, creo que Messi fue el único que pudo haber llegado, porque la verdad puso 3 pelotas de gol. Y creo que hay una jugada que se le recrimina, que se le engancha dentro del área, pero para mí es hubo mucha ayuda del compañero, porque en vez de encarar y pegarle a él, si no, se la devuelve a Messi para atrás cuando llega con 2 marcas encima. Para mí ahí fue lo que más se remarcó, pero para mí dio 3 asistencias, los compañeros no aprovecharon y la derrota generó muchas complicaciones en el Barcelona, que era el único objetivo que tenía de acá al final de la temporada. Otra vez no lo puede cumplir, otra vez sigue a la sombra del Real Madrid. Así que veremos qué es lo que sucede de acá en los próximos días. ¿Le falta algo más de acá? De acá, estaba por hablar de que se sorteó el cuadro de Master 1000 de Roma en el tenis, en el que Juan Martín del Potro tendrá un partido difícil, ya que jugará contra el ganador de Wawrinka o Nadal. Bien. O sea... Y hablando de Nadal, que hoy cayó 6-4, 3-6, 6-2 frente al griego Tsitsipas, y que mañana el griego jugará la final del Master 1000 de Madrid frente a Novak Djokovic. Muy bien, muchas gracias, Chino, muy interesante todo lo que nos contó. Ahora prepárate porque viene el mundo de la música de la mano de el que le cae bien a todo el mundo, que estaba descansando aquí al lado mío, el señor Sebastián Maceira. Lo agarraron en offside. Mamá querida, mamá querida, qué mal nos estamos portando, Fox. Nos están taladrando de todos lados. Bueno, muy bien, ¿cómo anda la gente del otro lado? Un mundo de la música más. Así que vamos a empezar por una banda llamada Melbourne Ska Orquesta. Es una banda ska formada en 2003 en Australia. El grupo tiene 34 integrantes y está dirigido por el líder de la banda, que se llama Nicky Bomba. Nicky Bomba se ha inspirado en leyendas musicales del ska para crear su propio estilo. Ellos son muy conocidos por su exuberancia y color del ska contemporáneo. la banda ha creado un sonido con arreglos inesperados y armonías seductoras en sus poderosas trompetas y tambores, pisando muy fuerte. El primer tema que vamos a escuchar se llama Monkey Mind, Monkey Man, y lo escuchás desde el mundo de la música. ¿Y por dónde? Por Inadaptados. La banda ha realizado giras durante una década y ha sido muy reconocida en todos los estados y circuitos de giras en Australia. En el 2014, la banda ha llegado a su popularidad mundial, presentándose en lugares como Nueva Zelanda, Estados Unidos, Canadá, Turquía y Japón. En el 2018 y el 2019, Melbourne Ska lanza una canción en las redes sociales todos los viernes durante todo el año, así que eso es un dato no menor, mirá lo que hizo esta banda, es re loco eso. Igual está bueno para implementarlo, Champion. Mirá, escucha, en el 2018 y en el 2019, o sea actualmente, sí. Melbourne lo que hace es todos los viernes de todos los días del año sube una canción. Bien. o sea en 365... Hay que laburar para... Hay que laburar para, digamos, subir una canción distinta, ¿eh? Son 34, me imagino que cada uno debe hacer una canción, porque si no hay que subir una canción por semana. Bueno, es claro, difícil. Pero sin embargo hay un líder solo, ¿viste? Que es como que por ahí... O sea, es el capitán. Claro, el capitán. Igual los 34, me imagino que debe haber... Si son 34, 15 o 20 deben componer, porque si no, pobre, el líder se muere. Bueno, vos fíjate cómo es la banda parecida a ustedes, a los Tuli, Los Decadentes. Los Decadentes. Varios son los que escriben, varios son los que cantan. Claro, digamos, sí, siempre. Y son muchos también. Sí, son muchos. En una banda siempre hay varios que escriben o en conjunto. ¿Por qué en Los Tulipanes usted no canta? Yo le voy a llamar al cover y le voy a decir, escuchame, Gustavito, yo quiero que mi amigo Seba cante y toquen ustedes el tema de Inadaptados. ¿Por qué no? Ah, eso puede ser. Bueno, pero eso sí puede ser. Mirá eso si sí. La pegan. Escúchame. Lo podemos hacer eso. Ahí está. Y encima teníamos pensado hacerlo así medio Melbourne, ¿no? El estilo así medio reggae ska, ¿no? A mí me tira mucho el reggae este. Lo vamos a hacer así, en este estilo, el tema nuestro de inicio. Si no están escuchando Gustavito, lo vamos a llamar ahora en un ratito, lo mandamos de audio y se lo proponemos. Dale. Bueno, el segundo tema que vamos a escuchar de Melbourne se llama Sleep Bots y lo escuchás por Inadaptados. At the door, she noticed that I noticed, and she knew I wanted more. I stumbled and I fumbled, too late to say hello. Then I had the visions everywhere I go. I see them in a cafe, supermarket aisle, up the escalator, on the river now. I see them in the morning, way too late at night. I'm thinking we could set the world alight. Search every day, gain the high place. Say, you make my day. está, chicos. Pueden escuchar a Melbrum. Ya saben, todos los viernes en las plataformas digitales van a tener un tema distinto de esta banda. Así que muy copada, muy buen estilo. Entre ska y reggae, ¿no? Muy buena. Está, me encantó. Muy buena, sí. Aparte son 34 integrantes. Métanse en YouTube, pongan Melbrun Ska Orquesta. Ahí le acabamos de compartir en el Facebook, Guille Martín Fox, los enlaces. Claro, como hacemos siempre, como decimos siempre, que ahí tienen todos los enlaces, se meten al Facebook de Inadaptados y ahí pueden ver toda la data. Bueno, ahora vamos a hablar de una Instagrammer que se viene con todo, que ya está hace rato, pero bueno, ahora está siendo cada vez más conocida, que se llama Mari Granados. Se ha lanzado este año en su carrera musical con un gran entusiasmo. Ella dice que en casa, desde muy chiquita y viviendo en Rosario, su música tiene mucha influencia de nuestros íconos del rock nacional, Fito Páez y Charly García, pero que a la vez ella logró su propia personalidad. Ella dice que hace un pop fresco y juvenil. Su primer disco se llama Con las alas puestas y el primer tema que vamos a escuchar se llama Adiós, y lo escuchás por el mundo de la música. ¿Y por dónde? Por Inadaptados. Suspiraban lo mismo los dos, y hoy son parte de una lluvia lejos. No te confundas, no sirve el rencor. Son espasmos después del adiós. Canciones tristes para sentirte mejor. Tu esencia es más visible del mismo dolor. Vendrá un nuevo amanecer. Muy bien, déjenme decirle que Mari Granados, obviamente, es la hija de Pablo Granados, que, bueno, para los inadaptados que están escuchando del otro lado, si no saben, es un humorista que estuvo en las épocas de Showmatch, de Video Match, así que, bueno, tiene, él canta muy bien. Y en Sin Codificar también, sí. En Sin Codificar todavía sigue. Y él, bueno, tenía el tema muy famoso, el oficio de ser papá. Sí. Claro, ella dice... Claro. El oficio de ser mamá, sí. Sí. El oficio de ser mamá. Perdón. Bueno, Mary también es una gran Instagramer, ahora, hoy en día, en este momento, donde disfruta de una conexión muy fuerte con sus seguidores. El próximo sueño de Mary Granados es llevar a todos sus seguidores de las redes sociales a un show en vivo. Pero ¿sabes cuántos seguidores tiene en Instagram? Montonazo. Una millonada. Así que 271.000 seguidores. Wow. Y en YouTube. No, pero eso no es nada. En YouTube. Y en YouTube, en su canal, sí. Ella tiene 10.000 seguidores. O sea, entonces quiere juntar a los 271.000 de Instagram más a los 10.000 de seguidores, suscriptores de YouTube. Repetir, yo creo que se deben repetir un par. Pero son 281.000 personas. Va a llenar estadio seguro esta chica. Y sí, llena dos River, tres, cuatro. Claro, si tiene ese sueño y lo llega a lograr, no, imagínate lo que va a hacer. Aparte es todo terreno, canta cualquier estilo. Tiene una voz increíble. Lauri, ¿usted qué canta? Me encanta, sí. Increíble como canta. Sí, es increíble. Sí, comente, sí. Hable, puede participar del programa si quiere. Bueno, y nada, o sea, igual la familia de Pablo Granados, la verdad, son todos músicos, sí. Son todos grosos. El hijo también, que Miguel Granado también es un groso, canta muy bien. Y él en su Instagram también tiene canciones y tiene cosas. Es un loco hermoso. Y lo que pasa que, bueno, claro, Pablo toda su vida tocó. Sí. Y ellos lo mamaron desde chiquito esto. Así que les va a ir muy bien porque es lo que saben hacer y está bueno. Bueno, el segundo tema de Mary que vamos a escuchar se llama Vas a saber de mí. ¿Y lo escuchás por dónde? Por el mundo de la música y por Inadaptados. son las 3 y no me puedo dormir. Ovejitas ya canté más de 1000. Me cuelgo buscándote por las redes. El pijama no me queda tan mal. La heladera es un desierto total. De fondo hay un pastor en la tele. No me digas que nunca te pasó. Los domingos no me pidas perdón. Amor, ¿sabes lo que se siente? Bueno, chicos, déjenme decirle que en este mundo de la música estuvo Mel Brunes, la orquesta, la pueden buscar en sus canales de YouTube y en sus redes sociales. Y bueno, y también teníamos a esta gran instagramer que es Mary Granados. Y el primer tema que escuchamos es Adiós, y es un cover que ella hizo con Gustavo Cerati. Y el segundo tema que escuchamos de ella, que es de su autoría, se llama Vas a saber de mí. Esto fue todo por hoy en el mundo de la música. ¿Y por dónde lo escuchaste? Por Inadaptado. No recuerdo lo que hice de eso que te dice. No pasó, no pasó. Y que te monté los cuernos, de eso no me acuerdo. No pasó, no pasó. Puede que tengas amigos, Luis el profe. Mandate un audio al 11-64-00-7047, que queda media hora del programa. Dale, te espero. No, chino. Yo solo recuerdo que estaba bonita, todo el mundo loco con mi cinturita. Una dosis de belleza con dinamita, atractiva como la reina Afrodita. Toda la noche perrié, con la mano en la pared, y no sé qué pasó conmigo después. Creo que de tragos me pasé. Puede que tengan razón. Soy Oriana y estoy acá con Cata, Luli y Pedu escuchando la radio, y les queríamos mandar un saludo grande, en especial al Chino. La radio está muy buena. Vamos a decir que sí, pero no me acuerdo, no me acuerdo. Y si no me acuerdo, no paso. ¿Qué pasó, Chino? No paso. Yo no me acuerdo, no me acuerdo. Si no me acuerdo, no paso. ¡Vamos, Susi! Eso no paso. ¡Vamos! Los cuernos, de eso no me acuerdo. No paso, no paso. Estás escuchando Inadaptados por Vox 102.9 con la conducción de Gigi-Mex. 59 minutos pasaron de las 10 de la noche a las 11. Cambio el reloj. ¡Eso! ¡Vamos, arma la fiesta! Bueno, amigos, amigas, hemos llegado al final del programa. Programón, hoy nos divertimos mucho, la verdad, nos emocionamos mucho. Jugamos, nos divertimos, bailamos, hicimos de todo. ¿Algo más? ¿Qué quiere decir? Hable, Seba. ¿Qué es eso? Le agarró un supositorio egipcio. La, la resortera le agarró. La gente del otro lado no me ve, por eso. Tirale agua. Supositorio egipto. ¿Qué pasó, Luis? No me digas eso. A Luis también me parece. Dale una palmada a Luis que le agarró algo. ¿Qué sí. tenía el mate? Se tragó con un salamín. Y si no me acuerdo, no paso. Bueno, amigos, nos despedimos. ¿Quiere despedirse, Luisito? Bueno, un saludo para todos los oyentes por el aguante, los audios. Y bueno, día a día estamos acá para lucharla y hacer algo divertido. Saludos a todos. Nos vemos la próxima. Gracias por estar. Lauri. Saludos a todos, que disfruten el finde y bueno, nos vemos el próximo sábado. ¿Chino se quiere despedir? Como no, Guille, bueno, muchas gracias a ustedes y a todos los oyentes. Devuelvo el saludo ahí para Oriana, Lucía, Pedro. Y dejo que ambas chicas dejen de pelear para ver quién es la mejor y quién es un poquito peor, que viven peleándose ahí ellas. Así que a ver si la cortan en vas a romper momento. El cable del teléfono. El cable del auricular, Chino. Gracias, Chinito, gracias por estar. ¿Sebi se quiere despedir? Sí, yo me voy a despedir con la ganadora de la entrada de los tulipanes. Papá, aplausos. Bien. Buscame el audio que ganó. Para a Jessica, si nos está escuchando, le decimos que fue ganadora de una de las presente, entradas. Mi nombre es Jessica. Y el otro, el que dijo. Hola, el nombre, para que vea noches, que la gente... ¿cómo están, chicos? Ahí, saludito para todo el plantel de Inadaptados. Todos los sábados los escucho y hoy llamo, hoy mando este audio. ¿Quiere ir a tomar algo? Para participar por las entradas de los Tulis. ¡Una chipetona! Un tema de los Tulis es El Ángel. Les mando un beso grande y los sigo escuchando. Bien, muy bien, bueno, aplausos para ella que ganó. Bueno, Jessy, te decimos que vas a tener que venir a buscar la entrada a la FM Box. Después nos vamos a comunicar con vos. Y bueno, saludos a toda la gente que nos escucha todos los sábados y está siempre prendida ahí a las redes y todo. Así que un gran beso y abrazos y pasen un buen fin de semana. Acuérdense que la semana que viene posiblemente vamos grabados, así que bueno, escúchenos igual, manden mensajito que acá el operador va a estar y va a pasar sus saludos. Y bueno, nos vemos el sábado que viene. No se olviden que la magia está intacta y el éxito es inevitable. Nos vemos el sábado que viene con más Inadapta. inadaptado soy, vivo a contramano de esta vida hoy. Inadaptado soy, vivo a mi manera, no tengo solución. Inadaptado soy, vivo a contramano de esta vida hoy. Inadaptado soy, vivo a contramano, no tengo solución.